Hola, hola. He comenzado este número 511 en Malvarrosa Pop con el nuevo y sorpresivo disco de la angelina Carolyn Rose, grabado con su celular este mismo mes de febrero, y lo he presentado con esta oda a la soledad llamada To Be Lonely. Y aunque ya sea irreversible la disolución de la banda londinense The History of Apple Pie, yo sigo con la esperanza, como dicen ellos, con la hope, de que algún día echen de menos los escenarios y vuelvan a crear canciones como esta, Keep Wondering, del disco Feel Something, de 2014, disco culminación de su sobresaliente y corta carrera. Ellos son, sí, The History of Apple Pie. Bienvenidas y bienvenidos a Malvarrosa Pop. Pues sí, albergo aún la esperanza de que The History of Apple Pie vuelvan a hacer música. Pero mientras tanto, los valencianos de Puzol, Mox, han comenzado este año 2025 publicando un nuevo LP llamado Paret Mitxera, en el que predominan instrumentos musicales autóctonos como la dolçaina y canciones tributo a comarcas de nuestra tierra, como esta que vais a escuchar de inmediato con compases alicantinos. Amargues y Carcañols se llama la canción, que no es otra cosa que un dulce típico mediterráneo. Sí, la banda de Puzol, Mox, Amargues y Carcañols. Y el niñato, inmaduro y egoísta nuevo presidente de los Estados Unidos alberga la esperanza de acabar con la lacra pandémica de consumo de fentanilo en su país, aplicando aranceles a sus países vecinos, descargando toda la culpa a los demás, sin reconocer que maneja una sociedad enferma y decadente. Le deseo toda la suerte en este menester con esta canción cantada por la neoyorquina Emily Fremgin, llamada Fentanyl. And I've never spent so much time in bed. And every time I see somebody, I'd rather be alone. And when I'm alone, I go through everything that we said. Y lo que tiene habitar una ciudad plagada de artistas es coincidir con alguna o alguno cuando menos te lo esperas, mientras te tomas una copa. En mi caso fue en el mítico pub Discos Monterrey en el barrio del Carmen. Ese día descansaba en la barra uno de los más audaces e inspiradores músicos que conozco. Allí en esa barra de ese mítico bar estaba Ramírez Exposur, Víctor Ramírez. Lo que me lleva así, por arte de magia, a seguir presentando su último trabajo de este mismo año con la canción que da nombre al disco, For Love of Things Invisible. Make it real, let's do it now. This love will last forever. Sí, allí estaba, sentado en la barra del Monterrey, Víctor Ramírez. Y mi adorado Mike Viola colaboró en el álbum Drink a Toast to Innocence, a Tribute to Light Rock del año 2013 con esta canción llamada Steal Away, que nos trae añoranzas de un pasado pop que jamás perecerá. Sentaos cómodas y cómodos, que esto no ha hecho más que empezar. Sí, el cantante de los Candy Butchers, el señorito Mike Viola. Y su Animal son una banda de Minneapolis encabezada por la dulce voz de Holly Hansen, que además produce y diseña todos sus discos. Hoy, desde su último lanzamiento de abril de 2019, Navy Enough, escuchamos la canción que da nombre al EP. Why do I try so hard? y en mi búsqueda incansable de música que ofreceros, aprovecho para presentaros a una banda que escuché el otro día viendo la película Companion. Se trata de la banda del estado de Pensilvania Book of Love, que en el año 1986, dentro de su primer disco, acertaron en la diana con Boy, que muy acertadamente Drew Hancock incluyó en una secuencia de esta película tan recomendable. Una banda ya desaparecida, Book of Love, la canción Boy, habéis escuchado. Y cómo no, no puedo elaborar un número de Malvarrosa Pop sin añadir uno o más grupos provenientes de la ciudad con más grupos molones por metro cuadrado de la tierra. Sí, hablo de la fértil tierra underground de Melbourne. Esta vez estreno otra banda llamados Floodlights, que nos cantan su The Light Won't Shine Forever, que es uno de los dos singles adelanto de su nuevo long play Underneath, previsto su lanzamiento para marzo de este año. Dive into the water, I feel divine. When the words just come out right, when the love inside me overheats, when the white noise comforts me, when I live out my poetic dream, when I'm moving too quick to run, when I feel the heat of this old sun, when the lights flash fast, I smile, when the sharks are swimming fast around, and I shake off the smothering hand. When I realize I can lose control, when I'm flying with nothing to everything when the high starts to seep in. And I don't know when the feeling will end, when the wind is at my back and my patience begins to crack, when the voltage stands me upright, when I surface without fear at night. The light won't shine with hope, when the currents swim and dance around, and the flame in motion licks and burns, when our bodies cling together, and our skin is soft and sweating, when I manifest just what I feel, beyond the comfort lies a thrill, when I know adventure waits, but I don't know the steps I'll take, when I hold an unknown hand, when I know Y ya que estamos en estas tan prolíficas tierras, vamos a conocer la música de otro melburniano, llamado Rob Gorayev, y su primer trabajo en forma de disco largo, al que ha llamado Antena y que suena así de bien. Girl, sí, era Rob Gorayev, desde su disco Antena, la canción Elevator Girl. Y ahora viajamos a Leeds, Inglaterra, con otra banda que hoy se estrena en Malvarrosa Pop. Está formada por 4 personas humanas, en recuento de 3 varones y una dama, que se hace llamar Lily Fontaine, y que es la encargada de poner voz a canciones como la que nos ocupa hoy, llamada Wallace, datada en agosto del 21, y que, como otras muchas de su repertorio, están llamadas a ser himnos generacionales contemporáneos. Hoy os presento a English Teacher. Two things you should always bring up in public: religion and politics. Drink our wine, read our literature. This is your church now, your prayers are liquid. We grabbed hold of the wrong revolution and pickled you in it. Got you drunk enough to promise us that you'd quit. Stuck between a rock and a fight we cannot win. But you won't hear that sinking ship of my Sí, la banda de Leads You Again. English Teacher. Y su canción Wallace. Y otra banda neoyorquina que saboreamos hoy se llaman Pale Hound y lo hacen bastante fácil y bastante bien. En junio del año 2017 publicaron A Place I'll Always Go, su segundo disco largo, del cual extraigo Flowing Over. Ellos son Pale Hound. La banda de Brooklyn, Pale Hound, y su canción Flowing Over. Y con inmensa alegría os anuncio en este momento del programa una gran noticia. The Jesus and Mary Chain vienen a tocar el 28 de junio a Valencia. Se hará en el escenario de la Marina Norte y espero que suenen sus grandes éxitos y, por qué no, su más reciente single, Pop Seeds. talk about those midget submarines. We've got those dusty crews with a needle in between. We looked at pictures in those punk rock magazines. We've got those dusty crews and plastic tambourines. Don't let those gray skies pin you down. Make a deck and tape cassette. Rearrange the things we found. Kick it up. Punk rock star, razor blades really loud. A car crash, a broken glass. Pretty soon we had a sound. The drum machines and feather memes. No one ever comes around. Don't let those gray skies pin you down. About those midget submarines. And we would talk about that needle in between. And we would talk about those punk rock magazines. And we would talk about those plastic tambourines. We will talk all night, trying to make the world alright. We'd never make that world okay, but we would make our world okay. And we will talk about those. Yeah, we just talked about those. We would talk about those. Yeah, we just talked about those. Y aprovecho el anuncio anterior para presentaros a la banda valenciana que tendrá el honor de abrir como teloneros el concierto de The Jesus and Mary Chain del 28 de junio. Ellos son Humanian y suena Te he dicho que te quiero. Sí, la banda valenciana que abrirá el concierto de los Jesus and Mary Chain, Humanian. Y otro estreno que saldrá a la venta el próximo mes de marzo, en concreto el día 7, es el de la banda de Londres The Tubs. Se trata de su segundo LP llamado Cotton Crown y que os presento con la canción Freak Mode. Eran The Tubs desde Londres. Y poco os puedo contar de la efímera banda de Wolverhampton, Weeping Messerschmitts. Solo un par de curiosidades, como que el primer nombre elegido para la banda fue, os va a sonar, The Railway Children. Pero cuando fueron a registrarlo ya se habían adelantado los chicos de Wigan. Y la otra curiosidad es que uno de sus componentes, Mark Alexander, dejó la banda y formó nada más y nada menos que The Wildflowers. Vamos con la canción que les elevó al Olimpo, Nothing Yet, que entre otras cosas es un alegato en contra del gobierno en aquel entonces de Margaret Thatcher. For the life of me, oh, I will never. y vamos con el álbum debut de la banda de power pop japonesa Odelay, que desde su disco Swerve, recién publicado este mes, nos enseñan sus bazas con la canción escogida por mí de dicho disco para ser estrenados hoy. Desde Kyoto, Odelay, Ru Ru. Los siguientes que suenan hoy vienen desde Montreal y también los estreno hoy y también tienen nuevo disco y la mejor forma de definirlos es con sus propias palabras. Cito, Prince Shows son junglers de Montreal con un pie plantado en el indie pop destartalado de C86 y el otro en el brillo del shoegaze inglés temprano. Su sonido recuerda a los puntos de referencia perennes del género, mientras que dejando su propio sello idiosincrásico. Escuchamos su canción Fall Line desde su disco de este mes, Out From Underneath. We'll be right back. y otros canadienses que apuntar a la larga lista de Malvarrosa Bob son Ducks Limited. Son unos torontinos, unos torontenses que hace justo un año publicaron su último disco, Harm's Way, del que extraigo la canción Deleted Stands. Y los siguientes parecen, en una primera escucha, una producción de la nueva factoría de Disney. Lo reconozco, pero una vez revisada su discografía, no te queda más remedio que retirar tus primeros prejuicios e incluir a esta banda de Singapur llamado Sops en una nueva entrega de Malvarrosa Pop que estáis viviendo hoy en directo. Escuchamos su canción Last Resort. Is it that I regret it? la canción Last Resort del disco Air Guitar de los Sops desde Singapur. Y el trío formado por Paul Gordon, Liam James Marsh y Alice Catt, tanto en solitario como en formación, han demostrado su virtuosismo en cada una de sus composiciones. Hoy, en continuación, vamos a escuchar tres ejemplos de su música. Primero empezamos con la escucha de la banda Porcelain y su What I'll Be to You. Y este trío son oriundos de Boston, pero la inglesa, y tienen varias bandas en liza, como por ejemplo a los Kid Chameleon. La parte femenina del trío es Alice Catt, y la vais a conocer con su canción Lost My Glow, que forma parte de su EP de 2024 de octubre, Glow. Instead of standing around Y la conjunción del trío del que os hablo se hacen llamar Fine. Y hoy, para acabar su participación en este 511 Malvarrosa Pop, nos cantan Same Floor, desde su disco de noviembre de 2022, Love, Death, Dreams and the Sleep Between. Ellos son Fine. Y despido la sesión de hoy con una canción que este mayo cumplirá 30 años. Una de las canciones que está en el ranking bastante arriba de las más bailadas en esta parte del mundo. Os hablo del Common People de la banda inglesa Pulp. Y yo, como soy así, aprovecho que me apetece escuchar a los griegos de Fascinators para colaros una más que decente versión que realizaron en 2012 de la susodicha canción. Bueno, con ella me despido, adeu, os quiero. She came from Greece, she had a thirst for knowledge. She studied sculpture at St. Martin's College. That's where I caught her eye. She told me that her dad was loaded. I say that yes, I'll have a rum and Coca-Cola. She said, fine. And then in 30 seconds time, she said, I wanna live like common people. I wanna do whatever common people do. Wanna sleep with common people. I wanna sleep with common people like you. Well, what else could I do? I said, I'll see what I can do. Took her to a supermarket. I don't know why, but I had to start somewhere. So it started there. I said, Peter, you've got no money. She laughed and said, are you so funny? I said, yeah. Well, I can see it and I'll smile here. Are you sure? You wanna live like common people? You wanna see whatever common people see? Wanna sleep with common people? You wanna sleep with common people like me? But you didn't understand. She just smiled and held my hands. When I fled a movie shop, get your hair and get a job. Smoke some facts and play some pool. You've never went to school, but still you never get it right. It's when you laid in bed at night, watching witches climb the wall. If you called your dad, he could stop it. So yeah, you'll never live like common people. You'll never do whatever common people do. Never feel like common people. And never watch your life slide out of you. And the dance and drink and screw, because there's nothing else to do. Play some.